inserción laboral y marketing personal. Temas realmente importantísimos para tratar, pero para hacer ello hay que buscar a la persona indicada. ¿Y qué mejor que una relacionista pública y docente? Mariana Zurdi, buen día, bienvenida. Hola, buen día, Mario. Bien, contenta. Un poco difónica porque siempre los comienzos, viste, son trabados, pero contenta. Bueno, muchas gracias por invitarme. Bienvenida. No solamente por esta que es una invitación, no va a ser de ahora, queremos incorporarte al programa para que vos nos expliques, nos oriente a toda la audiencia. ¿Cómo se debe hacer ahora para presentarse en un trabajo? Si yo tuviese que buscar hoy un trabajo, tendría que ir a hablar con precisamente una relacionista pública que me asesore, porque si yo me quedo con las cartas comerciales de hijas que aprendimos en la secundaria, mi madre, con los avances que ha habido. Hay avances, contanos. Hay técnicas. Lo mejor, en principio, es acercarse a gente que esté actualizada en cuanto a la información, ¿sí? Uno no puede reservarse y quedarse solo y hundirse en una búsqueda con la frustración que conlleva una búsqueda, porque empezar a buscar implica también esperar que no te llamen, ¿sí? Sentir que soy el único que me pasa. Entonces, cuanto más uno pueda rodearse de gente que nos pueda hablar del tema, que nos pueda explicar las formas de encarar una búsqueda, más tranquilo voy a estar. Perfecto. Cuanto más tranquilo estoy, más claro puedo ver todo, ¿no? Como en cualquier orden de la vida. Vos, como persona joven que sos, ¿qué notás en los chicos de ahora? ¿Son mucho más abiertos a lo que éramos nosotros? ¿Qué sé yo? Te estaba hablando una persona de 50 años. Bueno, vos con tu mamá también has tenido experiencia de... ¿Has notado las diferencias que hay en cuanto a cómo se presenta uno? Nosotros lo manejábamos mucho más... sui generis, a la que te criaste. Te conoce el empleador, no hace falta tanto. Ahora no es así. La realidad es que ahora no es así, pero porque se han complejizado los procesos de selección, ¿sí? Todavía hay un señor que tiene un negocio y necesita a alguien que lo ayude a atender el negocio, y que se basa la entrevista en un encuentro, una vez, me caes bien, me cierra tu propuesta y nos juntamos. Y hay empresas mucho más grandes que han procedimentado una selección, una búsqueda, han llegado, Mario, empresas a tener 7 etapas en la selección. Claro. Estamos hablando de búsquedas de un mes y medio. Entonces, imagínate la preparación que tiene que tener el candidato, ¿sí?, para enfrentar una búsqueda de 7 etapas, para ir creciendo etapa por etapa. Ahora bien, yo soy de las que considera que hasta la persona que se presenta a una entrevista con el dueño de un comercio tiene que tener herramientas de marketing personal para venderse. Ya no se puede hacer así nomás. Voy, no solamente con mi presencia, los labios bien pintados para una chica o una corbata para un varón. Exacto. Hay que impresionar de otra manera. Claro, porque todo se reduce... Cuando uno habla de buena imagen, la mayoría de las personas lo que pensamos es en la imagen estética. Si yo digo la carrera de asesoramiento de imagen, lo primero que va a pensar la gente es en cómo me tengo que pintar y cómo me tengo que vestir. Lo que se ve. Exactamente. Y hay cuestiones de transmitir seguridad. Hay cuestiones de resaltar mis aspectos positivos y minimizar, no negar, los negativos, ¿sí? De transmitir que soy tu mejor opción, que no tiene que ver con la ropa que voy a tener puesta. Tiene que ver con una preparación previa para una entrevista. Esa es la naturaleza del marketing personal. A ver, yo hoy en el primer encuentro no me quiero poner muy técnica. Está bien, me parece bárbaro. Sí, de alguna forma el marketing... Pero qué tema interesante, María. Pues se me ocurren 20.000 preguntas. Se me ocurren 20.000 preguntas y no quiero interrumpirte. Quiero que vos digas los elementos más comunes que tiene que tener el entrevistado y el que entrevista también. Exactamente. Porque juegan, son... Es comunicación persona a persona, es un diálogo, es como nosotros ahora, nada más que tiene la no menor carga que uno está evaluando al otro. Yo ahora estoy tranquila con vos, ¿por qué? Porque yo siento que vos no me estás evaluando. Exacto. Ahora, si vos me dirías, María, tenemos este primer encuentro en la radio y a partir de este encuentro depende cómo te manejas. Es verdad. ¿Vas a continuar o no? Te puedo asegurar que hay una presión, estaría tan tranquila. Hay una presión. Exactamente. Hay una presión. Los chicos que... A ver, yo me equivoco cuando digo los chicos que se van a presentar un trabajo, porque esto no está limitado solamente para los chicos. Acá el espectro es grande de personas mayores que también necesitan. ¿Vos das clases? ¿A dónde das clases? Yo doy clases en un instituto privado de capacitación no formal. Perfecto. Sí, ¿Cuál es el target de en cuanto a edad y la gente que va a tus cursos? Tengo chicos desde 17 años, que por lo general están en quinto año y están haciendo cursos para orientarse vocacionalmente, hasta he tenido alumnos de 70 años. Mirá vos, ¿ha visto? Es muy amplio el espectro. Exacto, y aparte vos pensás, Mario, que tenemos un montón de casos. Tenemos chicos que quieren comenzar una búsqueda de empleo por primera vez. Sí. Tenemos el que necesita un empleo para poder vivir y no lo tiene. Tenemos el que quiere cambiar de empleo porque el actual que tiene no le gusta. Claro. Tenemos el que trabaja actualmente pero quiere cambiar de rubro o de industria porque quiere emprender otro nuevo proyecto. El que está bien pero necesita crecer. Esto del marketing personal, esto de tener técnicas de relaciones públicas para usar en uno mismo, no es ni para gente que no trabajó nunca, ni para altos gerentes. Es para todo el mundo. Para todo el mundo. Es decir, que hoy cualquier empresa chica, mediana o grande necesita un relacionista público. Y bueno, sería lo ideal, ¿no es cierto? Sí. Que todos los relacionistas públicos van a estar de acuerdo conmigo, sería lo ideal. Las relaciones públicas es la vinculación de una persona, una empresa o del gobierno con sus diferentes públicos. Claro. Es un experto en comunicación que nos ayuda a comunicarnos con los públicos. Ya vamos a hablar también más adelante de comunicación, ¿sí? Porque la base de una búsqueda de empleo, cuando llega a la instancia de la entrevista, es un acto de comunicación. Sí, total. Sí, total. Ahora, ¿cómo comienza el tema del marketing personal? El marketing es una disciplina, sí, que se usa para aumentar o incrementar las ventas en una empresa. ¿Cuál es el origen del marketing? Es pensar en qué quiere el consumidor para yo hacer un producto vendible para ese consumidor. Exacto. Cambia el foco de atención, ¿sí? En vez de yo hacer caramelos y querer vendértelos, miro. Mario, o mi consumidor, ¿quiere caramelos? Claro. ¿Qué caramelo quiere? ¿Quiere un caramelo light? ¿Quiere un caramelo de leche? ¿Quiere un caramelo frutal porque es verano? Y le hago el caramelo que él quiere. Perfecto. Este mismo pensamiento se traslada a la venta o a la propuesta mía como candidato a un empleo, por ejemplo. Perfecto. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, tengo que estudiar qué pretenden de mí para yo poder ofrecerme, sería como mejor opción. Sí. Ahora bien, lo que la gente muchas veces me pregunta es, bueno, ¿pero qué hago? ¿Me saco la cabeza y me pongo otra y soy otra persona? ¿Hay un ABC en esto? Es decir, yo preparándome para esta entrevista, para lo que me van a preguntar, o cómo yo me tengo que vender. ¿Hay un trípode o son varios los puntos que hay que tener en cuenta cuando me voy a presentar? Son varios, pero hay un ABC. Hay un ABC. Conocerse a uno mismo. Vamos a hablar de un análisis que se puede hacer una persona para saber qué puntos resaltar y qué puntos minimizar o no contar. Claro. Conocerse uno mismo. Conocer dentro de las posibilidades, porque esto a veces no es fácil, la empresa a la cual me voy a postular o el negocio a donde me voy a postular. Bien. Por lo menos tener unos datos. Por supuesto. ¿De qué se trata? Saber qué hacen, si es dueño, si es de Rosario, si es una multinacional. ¿Sí? Y el tercer punto es, para una entrevista de empleo, prepararme. Claro. No nos puede pasar que en una entrevista de empleo me digan, ¿cuáles son tus fortalezas? Claro. Y yo quedo con un blanco. Claro. Yo ahora te pregunto a vos, Mario, ¿y cuáles son tus puntos fuertes? ¿Cuáles son tus fortalezas? Pero por si yo te contesto al instante. Seguro, ¿eh? Pero sos una persona que tiene un análisis ya previo de vos mismo. Sí, sí. Y no solemos hacer eso naturalmente las personas. Pero qué importante que existan estos profesionales, como te toca hacer a vos en este momento, para preparar a la gente, porque es necesario precisamente que cuando uno vaya a tomar un empleo o a pedir por un empleo, sepa vender. Y ahí va mi pregunta. ¿Es determinante o vuelca todo a tu favor la impresión en cuanto a una sola respuesta del que te pregunta, que vos puedes volcar todo a tu favor y decir, bueno, acá gané y acá voy a entrar a trabajar? A ver, si me explico mejor. Impresiono al relacionista público, el que me está preguntando, con una respuesta segura. Por ejemplo, qué sé yo, no sé, una pregunta X que te haga como la que dijiste recién. ¿Cuáles son tu fortaleza? Y yo soy seguro en esa contestación. ¿Eso ya vuelca a mi favor o no? Por supuesto que vuelca a tu favor. Ahora bien, es mucho más riesgoso si lo vemos del lado negativo. Puede una entrevista ser excelente y una pregunta volcar todo del lado negativo. Te mató, claro. Yo tengo un caso, por ejemplo, muy llegado de una persona que tuvo una entrevista excelente. Sí, de hecho estaba entrevistándose para cambiar de empresa dentro de la misma industria. Tenía experiencia en su trabajo y demás. Conocía el terreno. Conocía el terreno perfectamente. Y cuando le preguntaron, porque quería cambiar de empresa, defenestró a su jefe anterior. Lo mató. De la empresa anterior. Ahí perdió. Hizo un análisis de la empresa, que el entrevistador en un momento dijo, bueno, pero esta empresa es muy similar, claro, no es que es la copia. Exactamente. Claro. Entonces, cuando lleguemos a hablar de entrevista laboral, ¿por qué digo cuando lleguemos? Porque vamos a hablar antes de comunicación, vamos a hablar otra mañana de elaboración de currículum, porque no olvidemos que la entrevista es un paso muy posterior a la entrega y aceptación de un currículum. Claro. Vamos a hablar de carta de presentación, que es una carta que, valga la redundancia, nos presenta y nos propone y explica por qué estamos enviando ese currículum. Antes de hablar de todo esto, en nuestro próximo encuentro vamos a hablar de este autoconocimiento del que yo hablo. Uh-huh. ¿Sí? Saber cuáles son mis puntos fuertes, cuáles son mis puntos débiles. Aquellos puntos débiles los tengo que trabajar. Uh-huh. Hay una gran diferencia entre conocerse y aceptarse. Mis alumnos están hartos de escuchar esto. Conocerse implica saber cómo soy, quién soy, cuáles son mis puntos buenos, mis puntos flojos. Con las falencias y con las virtudes. Exactamente. Aceptarse no es quererme tal cual soy. Exacto. Eso es una mentira. Yo soy una persona que tiene un problema, soy rencorosa, y no voy por la vida sabiendo que soy rencorosa sin hacer nada al respecto. Claro. Día a día trato de intento ser menos rencorosa. Seguro, seguro. Pero hay una creencia que aceptarse es quererme tal cual soy. No. Yo soy así, me quieres o me dejas. No, no es. Es muy eso. Cómodo aparte. Es súper cómodo. Claro. ¿Sí? Entonces, estos pasos, el autoconocimiento, la comunicación, currículum, carta de presentación, fuentes de trabajo, les voy a tirar todo lo que yo sé humildemente respecto a fuentes de búsqueda de empleo, ¿sí? Son pasos que uno tiene que ir trabajando previa y durante la búsqueda de empleo. Muy bueno. ¿Sí? Planificar, esa es la clave, bueno. Organizarse, amigarse con la búsqueda, bueno, como digo yo. Propio de docente, ¿no? Los docentes viven planificando. Sí. Y así debe ser. Che, me encantó. Pero esto te como un pantallazo general. Ah, me encantó. Le vamos a buscar el nombre a este bloque. Ya es una, te públicamente, ya te digo que te necesitamos aquí. Estoy tomada. Estás tomada, la primera entrevista. Lo que sí me gustaría, que ya, me lo dejas a mí después, podamos decir a la audiencia cómo se pueden comunicar contigo a través de la web, a ver cómo pueden hacer. Eso quería comentar. Este espacio, si bien, por supuesto, estamos armándolo con todos estos temas que tenemos pre-armados y sabemos que la gente va a necesitar, es un espacio de compartir y es un espacio de construcción. Uh-huh. ¿Sí? A mí no me sirve analizar una situación que le pasa a la gente si la gente no me cuenta lo que le pasa. Claro. Entonces, tomen nota. Es M de María, Nasurdi, Nasurdi, @gmail.com. Ahí pueden mandarme dudas, preguntas, propuestas, ¿sí? Todo lo que se les ocurra, una vía de contacto. Y tengo un blog, Mario, que es mi nuevo proyecto. ¡Ah, qué bueno! Sí, estoy ahí intentando también conectarme con la gente por ese lado. Eso es muy bueno, ¿eh? Sí, es nuevito, así que también ahí los invito. Recibir, sí. Los invito. El blog es www.marianasurdi. De nuevo, a ver, dale. www. Eso. Punto. María Nasurdi, con S Nasurdi. Eso. Punto blogspot, con B larga. Spot. Punto com. Buenísimo. Bueno, porque yo tomé nota, por eso te pedí despacio, porque esto lo vamos a repetir varias veces. Dale. En el programa. Es muy interesante el tema y estoy seguro que mucha gente se va a comunicar con ojalá, eso, ¿eh? Ojalá. La idea así es compartir, tener un ¿te espacio. ¿Te sentiste cómoda, bien? Re cómoda. Estoy menos disfónica que cuando arranqué. ¿Viste vos? Fíjate. ¿Viste vos lo que es? Bueno, María, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Feliz día del locutor de nuevo. Bueno, gracias. Y agra. Bueno, espero que la hayan pasado lindo. Nos estamos viendo el sábado que viene, no, el otro. Vamos a estar sábado, ¿no? Por medio para... para ser más ordenado, bueno, y hablar un tema puntual. Y yo te voy a comprometer también públicamente que todos los sábados me mandes, tengamos material. Dale. Para poder ir refrescando a la gente e ir preparando para el otro sábado con qué temas vamos a trabajar. Buenísimo, nos ponemos a trabajar entonces. Bueno, gracias. Mariana Zurdi así se presentó en el programa con su bloque que vamos a tener sábado por medio para relacionarnos mejor, buscando nuevos horizontes en nuestra vida. Gracias, María. Chao.